Las noticias de que el mariscal Kim Jong-un expresó su pésame por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz las dieron a conocer en varios países del 27 de noviembre al 1 de diciembre. La TASS, la RIA Novosti y el periódico Komsomolskaya Pravda de Rusia, la Xinhua y la Red de Información de China, la Prensa Latina, el periódico Granma y Radio Reloj de Cuba, el rotativo vietnamita Nyon Jon, la Agencia India Asia, la Kyodo y Chiji de Japón, la Focus de Bulgaria, la AFP de Francia, la UPI y el sitio web Google News de Estados Unidos, el periódico La Juventud de Uruguay, el brasileño U Globo y la página web del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea dieron a conocer que, en relación con el deceso del máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el mariscal envió un mensaje de condolencia a Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. La TASS de Rusia, la Red de Huanchu de China y la Chiji de Japón dieron a conocer que él envió una ofrenda floral a la embajada cubana, y la Radio Sputnik de Rusia, el periódico Tai Kung Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y la Red de Xinhua de China, la Telesur de Venezuela y los sitios web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y de la Tribuna Antiimperialista de Alemania noticia sobre visitas de trabajo, reportaron que el mariscal visitó la embajada cubana en Pyongyang y expresó la condolencia.